Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet por Claro Música para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes. Por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad y o consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de las mismas en aspectos de violencia de género, religiosos, orientación sexual, afiliación política, ideológicos, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. ElPandaZambrano.com, Twitter.com/PandaZambrano, Facebook.com/PandaZambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, distribución, comercialización y explotación. Visita elpandazambrano.com. Tengo a Isabel. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Panda. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, bien, aquí escuchándote. ¿Qué estás haciendo? Pues aquí esperando a llamar. ¿Y a quién le vamos a hablar, chancluda? Ah, mira, le vamos a hablar a mi novio. Lo que pasa que ya llevo un año y medio con él, pero mi papá no sabe que ando con él. ¿Y eso por qué? Porque es un papá muy celoso y dice que no quiere que sus hijas tengan novio hasta que se casen. Oye, pero ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza que se debe tener padres e hijos? Pues sí, ¿dónde está la comunicación? Yo le he dicho, papá, ¿puedo tener novio? Y me dijo, cuando tengas 15. Y dije, bueno. Y cuando cumplí 15, le dije, papá, ¿puedo tener novio? Cuando tengas 18. Y ahorita tengo 22. Yo supongo que a tus 22 años ya has tenido tus noviecitos. Sí. Pero ninguno oficial, o sea, ninguno ha podido entrar a tu casa. Pues sí, él está. Él sí. Sí, lo que pasa es que mi mamá, mis hermanas sí lo conocen, solo mi papá es el que no lo conoce. Soquito Loki, ¿pero sabe de la existencia de este tipo? No, para nada. ¿Cómo se llama tu novio? Sergio. ¿Y tu papá? A ver. O sea que tus hermanos y tu mamá son una bola de alcahuetes. Sí, ellos se han encargado de ocultarlo. Andan de tapadera. ¿Y a ti te gustaría oficializarlo y que tu papá ya lo supiera o no? Pues sí me gustaría, pero sí me da miedo lo que me va a decir mi papá. Oye, pero ya tienes 22, ya no manches, ya tuvieras 14, 13. Pues sí, digo, ya ni 16, o sea, dices, bueno, lo entiendo, pero a los 22, por favor, ¿no? Como que se le está bañando tu jefe, ¿no? Pues sí, habla con él, Panda. Pues órale, ¿dónde está tu jefe? No, no está aquí, está trabajando. ¿Y en qué trabaja tu daddy? Es ingeniero. Bueno, entonces le vamos a hablar a Abel, ¿y qué tranza? No, a mi novio. Ah, perdón, ¿a tu novio, a Sergio? Sí, okay. Le vamos a hablar y lo que pasa es que él sabe que mi papá no me deja tener novio y de hecho sabe que pues él no existe para mi papá. Entonces le voy a hablar y de hecho le dije que hoy vino mi papá a la casa. O sea, ¿no vive contigo? No, no vive conmigo. ¿Y eso por qué? Pues ya ves. O sea, no vive contigo, no te protege, no te cobija y no te deja tener novio, chale. No. Eso sí está heavy, ¿eh? O sea que se nota que es un mandón de primera. Ah, puede ser. Bueno, entonces le vamos a hablar a Sergio. ¿Quieres que yo sea Abel, supongo, tu papá? Sí, sí, sí. ¿Y qué onda? Que le hables, entonces le quiero hablar. Bueno, no sé si entro yo primero o entras así tú directamente a decirle que pues ya le dije a mi papá porque, bueno, tuvimos una pelea. Y que una de mis hermanas le dijo, no, pues es que Isabel no es la hija que tú crees porque ella tiene novio, no sé, así que nos peleamos y que mi papá se enojó porque se enteró que pues se lo estaba ocultando. A ver, ¿cómo se llama mi vieja? O sea, tu mamá. Isabel también. ¿Y tus hermanos, los alcahuetes? Se llama Diana y la otra es Alondra. Muy bien, pues muy sencillo, mira, vamos a marcarle, empiezas tú llorando. Ajá. Diciéndole que le hablas para terminarlo porque ya explotó la bomba. Que tu papá está en tu casa, que se enteró, tú lo inventarás bajo cualquier circunstancia, y que te está pidiendo que termines la relación y argumentándole lo mismo, que todavía no tienes edad para andar en eso. ¿Qué estás estudiando, Isabel? Medicina. Bueno, que primero prioridad es la medicina, primero tienes que ser médico, etcétera. Y ajá. Y que bueno, y que yo quiero hablar con él, entonces me lo avientas y yo le voy a pedir de la manera más atenta que no se acerque, porque estoy muy indignado y ya sé que entró a la casa y le voy a echar pestes, obviamente, a Isabel, a mi vieja y a mis hijos, Diana, ¿y qué? ¿Y a Alondra? Sí, a Alondra. ¿Estás lista? Ajá, entonces le digo que ya lo quiero terminar. No, hablas para terminarlo, o sea, hablas para terminarlo, ya le explicas el porqué, que reventó la bomba. que tu papá está muy molesto, está incluso está ahí, y ya después me lo pasas. Ok, sí, está bien, Pinta. Vámonos, marcamos en ese instante. Buenas noches, el Panda Show. Bromas. Saludos desde Mérida, Yucatán, Panda. Te escuchamos todas las noches desde la carpintería Halls. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. ¿Listo, Chacruda? Sí. Acción. ¿Qué nervios? ¿Qué edad tiene tu papá? 56. Hola. Hola, amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No me estoy marcando. Primero son los estudios. Aquí, del celular de mi papá. ¿Qué pasó? Pues es que tuvimos un problema aquí en la casa. ¿Por qué? Es que estábamos platicando y ya después pues empezamos así a pelear, cosas en la escuela y todo. Y y pues ya salió así el tema de que estaba contigo. Uh-huh. Se enojó porque se lo oculté tanto tiempo. Uh-huh. Y pues ya me dijo que no estaba de acuerdo con esta relación y que quería que ya termináramos. Uh-huh. Y pues no sé, me regañó así horrible. Y pues ya por realidad, para decirte que ya no puedo estar contigo. Pues no sé, pues es que me siento muy triste porque yo sí quiero estar contigo, pero pues él no me deja. Uh-huh. No sé qué hacer. ¿Tú? ¿Eh? No sé tú, ¿qué quieres? Que yo quiero estar contigo. De hecho, estoy aquí con él. Uh-huh. Y y me dijo que, pues, qué tipo de persona eras o qué onda, ¿no? Y pues, o sea, yo ya hablé así con él y le dije, pues, ¿quieres hablarle tú? O sea, yo ya le dije, pues, que estoy bien contigo y todo, ¿no? Y entonces me dijo que, pues, quería hablar contigo. Uh-huh. Entonces, no sé si puedas hablar con él. ¿Te quiere decir uh-huh. algo? A ver. ¿Sí? Sí, sí, yo no tengo problema. ¿Papá? Ya está. Bueno. Sí, buenas noches. Hable, señor, a ver quién habla. Me llamo Sergio. ¿Le parece correcto entrar a esta casa con mentiras? ¿Mentiras de qué? Ya me lo dijo todo Isabel. Uh-huh. Y mi hija Diana. Sí, sí. Que lleva más de un año ustedes y ha entrado a este domicilio. Sí. La instrucción que tiene Isabel, uh-huh. que primero son los estudios, primero uh-huh. es la preparación, no andar uh-huh. con distracciones, andar uh-huh. con novios y andar con otro tipo de cosas. Sí. Y ahora resulta que llevan más de un año. Uh-huh. Y que usted ha estado en otra casa que yo mantengo. Uh-huh. ¿No le enseñaron a su casa a hablar y enfrentar? Hablar y enfrentar. Si usted pretendía uh-huh. andar con mi hija, tuvo que hablar conmigo. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ¿y cuál es aquí el detalle? O sea, ¿cuál es el detalle? Uh-huh. Dos detalles importantes. Uno, sí. que Isabel uh-huh. está faltando a la instrucción que le di. Porque soy su padre y la mantengo. Uh-huh. ¿Quién cree que le paga la carrera de medicina? Realmente nunca le... Y dos, cállese la boca que estoy hablando. Uh-huh. Y dos, que usted uh-huh. ha entrado este que es un hogar, uh-huh. una casa decente, uh-huh. y que ha entrado con la careta de uh-huh. amigo siendo el novio. Uh-huh. Bueno, uh-huh. sí. Y aquí estas mujeres sirviéndole de alcahuete. Pero las bueno, cosas sí. caen bajo su propio peso. ¿Pensó usted que yo nunca me iba a enterar? No, pues yo realmente usted ni lo conozco. No, ni usted ni lo conozco ni lo quiero conocer. Por eso le exijo uh-huh. que ni se dirija vía telefónica ni bajo un medio con Isabel. Uh-huh. Pues no sé. Voy a estar monitoreando. Realmente. Y voy a estar muy cerca. Mire. Y si yo lo sorprendo. Cállese el hocico, le estoy diciendo. Realmente yo no quiero. Si yo realmente lo sorprendo, uh-huh. de verdad va a tener serios problemas. Serios problemas. No me interesa. No le he dicho que hable. Usted me hizo preguntas y le estoy dando mi exposición y mi explicación. ¿Me va a dejar después hablar a mí? Claro que lo voy a dejar hablar, pero cuando yo le indique. Bueno, entonces hable. Ajá, aparte de todo, ¿qué? ¿Demuestra que tiene unos tanatotes? Uh-huh, y sí. con eso quiere. ¿Y con ese comportamiento? De seguro ni educación tiene. A ver, ¿a qué se dedica? Realmente yo creo que el que no tiene educación... ¿A qué se dedica usted? Contésteme. ¿Me va a dejar hablar? ¿A qué se dedica? Contésteme. Yo tengo un trabajo. ¿Usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? ¿Usted a qué se trabaja? Usted no tiene por qué cuestionarme. ¿Ni usted a mí? ¡Claro que sí! Porque usted se está metiendo con mi familia y con mis intereses. Pero yo a usted ni lo conozco. ¿Ni yo a usted? Entonces por eso precisamente le exijo que se largue. De la vida de mi hija. Porque eso me compete. Y luego. ¿Y luego qué? No, y luego qué más. ¿Con esa actitud? ¿Con esa actitud? ¿Tan nefasta y tan patán? Uh-huh. Apático. O sea, lo, usted habla de una educación y realmente me deja poco que desear. Yo no tengo por qué dejarle nada a usted. No, pues ni usted, yo tampoco no tengo por qué hablarle. Claro, claro que usted tiene, por eso le exijo. Y aquí está Isabel, hija. Y quiero que lo cumplas porque, ¿sabes? Me conoces a las malas. No, ni usted me Que termines esta relación ahorita. Y si vuelvo a ser algo de este joven, ¿sabes de lo que soy capaz, hija? ¡Ay! Así que arréglalo ya, con este estúpido. Realmente usted ni siquiera me conoce, señor. ¿Mi amor? Uh-huh. ¡Y no le digas, mi amor! Uh-huh. Mira, hija. ¿Qué pasó, amor? Mira, tu papá me hablaba. Bueno, ya lo escuchaste, ¿no? Sí. Realmente, ni le dije nada, ¿no? Realmente, no tiene por qué hablarme así. ¿Estás de acuerdo? Pues sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Realmente me habla de educación, me habla de que... De que él no sé qué, que no sé cuánto. Le exige que yo pensaba que... O sea, realmente no tiene por qué hablarme así. Yo no le estoy hablando. Seguro es un huevón, mira cómo habla nada más. Uh-huh. Entonces, mira. Mi amor, realmente... es que ¿qué vamos a hacer? O sea, es que yo sí quiero estar contigo. ¿Y luego qué vamos a hacer ahora? A mí realmente no me... No me sorprende lo que dice tu papá. No me importa, yo no le tengo miedo. Realmente, si dice que él conoce, a mí no me interesa y tú también lo sabes. Pues sí, pero ¿qué vamos a hacer? No. El problema es... ¿De qué va a pasar? ¿Que ya no te voy a poder ver? ¿Que no nos vamos a ver? No, pues yo no tengo ningún problema. Realmente a tu casa pues no voy a poder ir. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué? ¿Y entonces qué va a pasar? No sé, hay que vernos en otro lado, no sé, pero yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? No creas que o sea, no creas que tengo miedo o que me deje intimidado, o sea. Pues sí, pero pues yo creo que, pues yo quiero estar bien aquí en mi casa y yo creo que voy a hacer lo que dice mi papá y pues yo creo que ya no voy a estar contigo. Uh-huh. Y luego... Pues es que yo quiero estar bien aquí en mi casa. Ya no quiero tener así tanto problema. Y si eso tengo que hacer para estar bien, pues ya, mejor ya terminamos. ¿Me estás diciendo eso porque estoy escuchando a tu papá? Aparte, tú no conoces a mi papá. Ni él no sabes, conoce. No sabes qué te puede hacer. O sea, tampoco quiero que te pase algo. Mejor no quiero que vaya a explotar y vaya a buscarte y vaya a armar un despapalle. Mejor, pues ya, mejor así para los dos. ¿Me estás diciendo eso porque estás tu papá ahí? No. O sea, ya hablé con él. Uh-huh. O sea, estoy así como entre la espada y la pared y pues es lo que quiero mejor. Uh-huh. Pues, ¿qué te puedo decir? Ya ahorita no está aquí mi papá conmigo, pero pues... Te agradezco el tiempo que me diste, el tiempo que estuvimos juntos y pues, ya lamento que haya pasado esto. ¿En serio me estás cortando? Sí, yo creo que sí, ya debemos de terminar. Y ya, pues ya no me hables, ya no me busques, porque si no voy a tener problemas aquí en mi casa. Ay, Isabel. Ok, si lo dices nada más por ese señor que se siente educado y que habla no sé cómo y que dice que me va a hacer, realmente no me conoce tampoco la mía, entonces por miedo no le tengo. Aparte tú no le dijiste nada. Es que o sea, no defendiste escucha, que estabas escucha. Conmigo ni nada. Escucha. ¿De qué quieres que haga? Escucha. ¿Escuchaste? Sí, ¿me dejó hablar? ¿Tenía el altavoz puesto? No. ¿Escuchaste si me dejó hablar? No. Entonces, ¿por qué dices pero que pues no tú debiste haber dicho algo. O sea, si el señor ni siquiera me dejó hablar, le estoy diciendo de buena forma, ¿me va a dejar hablar? Nah, que tú no tienes por qué, y está hablando, está cuestionando. No me deja hablar. ¿Ok? Pero bueno... Nah. Pero, ok, está bien. Mira, Isabel, nada más te voy a decir una cosa. Bueno, está bien, dice tu papá que es la casa que... O sea, yo creo que yo te lo dije, Isa. Te dije, oye, tu papá, ¿qué onda? Tú dijiste que no sé qué, que tu papá, que no había bronca, que no sé qué. O sea, recuerda que yo sí te pregunté por tu papá. Y te dije, primero que nada, la opción de no decirle fue tuya. Yo no te puedo obligar. Pues sí, pero pues ya. Entonces, pues vale. Sí, pero bueno, ya, o sea, ya no quiero problemas y pues quiero que sepas que te voy a recordar con mucho cariño, que ha sido lo mejor que me ha pasado. Ya, ni digas eso, porque no queda, o sea, no digas eso, ¿vale? Entonces, pues quédate en tu casa y que te sigas manteniendo tu papito. Y tan educado ese señor, que de educado no tiene nada, ¿vale? Vale, bye. Ya te quedaste sin novio. Ya te quedaste sin novio. Ya te quedaste sin novio. Lero, lero, candilero. No, que muy sabroso. Como que muy, ajá, y que más, ajá. Ay, mira. Pero Panda, no lo dejaste hablar. No, porque, oye, porque ve cómo se pone el hijo de Calimán. O sea, ¿quieres que lo deje hablar si en realidad era un papel de padre machista, celoso, que no deja tener novio a los 22 años a su hija? No hubiera quedado un papá sumiso. Pues sí. Vamos a rematar la broma, ¿ok? A ver. Lo que vamos a hacer es, dile, y aparte todo me cuelgas. Muy bien, dile, bueno, ¿sabes qué? Voy a todo lo que me diste. ¿Qué te dio, ositos? ¿Te dio cartitas? ¿Qué te dio durante este año y medio? Pues tengo ropa, principalmente ropa. ¿Te dio ropa? Sí. Ay, mira qué prangana. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Pues tengo ropa, unas cartas. Bueno, dile, todo lo que me diste te lo voy a hacer llegar con. ¿Tienen algún amigo en común? ¿Alguna amiga en común? No. Bueno, sí, tengo una amiguita en común. Bueno, dile, te la voy a hacer llegar con esa amiguita en común. Y te voy a hacer regresar todo para... Me está doliendo mucho, me está doliendo en el alma, pero necesito olvidarte rápido y no necesito tener nada tuyo. Ajá. Pero más como Magdalena. Y voy a llegar y yo te voy a gritar y te voy a decir que si sigues hablando. ¿Cómo? Te voy a reclamar de que sigues hablando. ¿Por qué sigues hablando por teléfono? Yo te voy a reclamar y voy a arrebatarte el teléfono, ¿ok? Ok, ¿y ya vas a terminar la broma? Sí, pues ya la terminamos, ¿no? Panda, me mandó un mensaje. ¿Y qué te puso en el mensaje? A ver, espera, es que me lo acaba de mandar. A ver, léelo. Léelo, tu novio. Me puso, qué pena me da que me digas estas cosas y no me digas que no le dije nada a tu papá cuando solo habló para insultarme. Y dile que no se meta conmigo, pues sigue tú tu camino, Isabel. Ya veo que todas las palabras se las lleva el viento. ¡Ay, no, mami, ni tu mamá! ¡Ay, no, mami, Lu! Pues listo, mija, vamos a ver cómo se pone esto. Acuérdate que es bien importante que hagas lo que te pedí. Le pegamos enero 14, las bromas están en este que es tu show. Bromas. ¿Cómo le hago para salir con la hermana del panda? ¿Cómo le hago? ¿Qué tal? Somos tus amigos de Pesado. Y estás en el mejor programa, Panda Show. ¿Qué tal, queridos amigos? Yo soy Arturo Jaimes. ¡Y los cantantes! Y queremos saludar al panda porque tiene comezón en el Cuscurrey. Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es David Servín. Clemente Flores, Alfredo González, Gustavo Labrada y Mario Quintero. Y sabes qué, panda, a los tucanes de Tijuana nos gusta tu mamá. Hola, ¿qué tal, pandita? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Río Roma. Te mandamos un fuerte abrazo, mi panda. Y bueno, pues un besito a tu mami. Que estén muy bien. Somos Río Roma. Chao, bye. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Radamés de Jesús y le mando un beso al panda. Cuídense, que Dios los bendiga. ¡Panda! Soy Carlos Loret de Mola y te mando un abrazo. Te felicito, eres un maestro. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Marca rápido, gordo, inútil. Llora, estás sentidísima. Sí, imagínate, tú lo amas. Ya se terminó la relación. Oye, no me cuelgues. Ajá. ¿Y luego? O sea, ya leí el mensaje que me mandaste. Pero te voy a decir algo, Isa, antes de que continúes. Mira, tu papá es muy bocón, ¿sale? Ya le mandé un mensaje, no sé si lo leíste. Sí, ya lo leí. A mí no me va a insultar, ¿sale? Yo nunca le dije nada ni nada. O sea, es muy hablador. A mí no me interesa a quien conozca ni que se dedique. A mí me vale madre tu papá. Y te lo digo en buena onda, no porque sea tu papá, yo sé que es tu papá, ¿sale? Pero a mí que no me hable para insultarme, que no sabe de lo que es que... Ni él me conoce a mí, entonces mejor que se calle porque, o sea, si nos vamos a poner a pelear y todo, sale perdiendo. Ajá, sí. Entonces, mejor dile a tu papá que se calme, que se vaya a tomar algo, porque... Que le baje, porque... La neta, no, o sea, ni tampoco... No tengo ni por qué amenazarlo al güey, pero que si vuelve... Ahorita nada más por... Ahora sí que por ti... No dije nada, ni me puse... No, ¿sabes qué? ¿Por qué pelearme con él? Ni lo conozco, en esa última yo ni lo voy a ver, ni a mí no me interesa. Tipo, ni voy a estar con él, no me importa, ¿vale? No voy a estar con él, pero que no me hable así. ¿Vale? Yo lo hago ahora sí que por ti, no quiero tampoco ahí, porque pues, tú te quedas en medio, ¿no? Por un lado, pues, yo sé que es tu papá y pues, también pues, es tu jefe, ¿no? Esté mal, esté bien, es tu papá. Pero por el otro lado, yo tampoco tengo por qué dejarme que me hable así, que pique el barro, o sea, que me diga cosas, la neta, y menos que me amenace, que soy capaz de que... A mí me vale madre de que sea capaz, tampoco me conozco. Pues sí, pero, no sé, te digo, o sea, yo ya no quiero problemas aquí, ya pues mejor voy a empezar así como que una nueva vida, ya me voy a enfocar en mi carrera, en lo que tengo que estar haciendo. Ah, ya, o sea, entonces por eso me pues ya, espera, no quiero que me cuelguen, escucha. Ajá. Y pues las pocas cosas que tengo, pues no sé, te las voy a regresar. Entonces luego paso a dejárselas a tu mamá o algo. Ya quiero superar esto porque de verdad, o sea, sí fuiste algo muy importante para mí, pero... A ver, para eso me hablaste. Ya quiero que... Ya me lo habías dicho, para eso me hablaste. ¡Isabel! Ay, a ver, espérame. ¡Sigues en el teléfono! ¡Oh, Dios! ¡Papá, espera! ¡Sigues en el teléfono! ¡Por ese estúpido! ¡Papá! ¡Que siga mandando mensajitos, eh! ¡Que lo siga mandando! ¡Papá, ya! ¡Vete para allá! ¡Bueno! A ver, ¿qué quieres? ¿Tienes papá? Muchos pantalones, dime lo que me dijiste en el mensaje. ¡Dímelo! Padre, ¿qué te crees, puto, eh? ¿Tú quién eres? ¿Eh? A usted le vale verga, ¿eh? ¡No, claro que no me vale! ¿Cómo ve muchos huevos por teléfono? ¡Me sobran! ¿Eh? ¡Me sobran! ¡Así huevos. Somos los ingenieros! ¿Y usted quién es? Hola, por teléfono todos son verga, ¿eh? ¿Y usted quién es? Todos son verga y usted es un pinche gallinero, puto, ¿eh? Ah, y cuando tú enfrente... ¿Ya viste, Isabel? Te están diciendo gallina. ¿Ya viste? Ese es el novio que tienes, esa es la familia. Ni siquiera la conoces. La verga. Que tienen gallinero. Verga. Y mira nada más. Y hablan de educación. Ah, ahora... ¿Estás escuchando, hija? ¿Eh? ¿Qué tipo de patán? ¿Qué tipo de familia? A ver, puto, vas a ver, puto. Eso me lo vas a decir y nos vamos a topar, hijo de tu pinche madre. ¡Cálmate, cálmate! Y hablas de corrientada. Yo no quiero ese futuro. Yo por eso me he partido el alma para que estudie, Isabel. Y que no tenga delincuentes como tú. Estás bien pendejo. Ni que tenga familia como ustedes. Porque nosotros somos una familia de principios. Sí, y yo defiendo lo mío como un perro. ¡La verga, puto! ¡La verga, puto, eh! ¡Comes, fíjate, comes! ¡Tienes hambre! ¡Atragántate, imbécil! ¡Pinche muerto de hambre, hijo de tu puta madre! ¡Te dicen! ¡Así es! ¡Tú eres tú y tu familia! ¡Tú y tu familia! ¡Tú y tu madre chingas a tu puta madre! ¡Me lo vas a repetir de ¿Dónde frente? Nos vemos? Si me lo dices en mi cara. ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde nos vemos? A ver, dime. Madre. Puro hocico, pero no actúas. Pero yo sí actúo y aquí estoy. Y aquí estoy, te estoy demostrando que tengo pantalones para defender a mi familia. La verga, ¿la de defender de qué, hijo de su puta ¿Tienes madre? ¡Tienes hambre! ¡Ya te dije, come y atragántate! ¡Esto ya valió, güey! Oye, dime una cosa, Isabel. Espérate, ¿quién se alocó? ¿Es Sergio o es otra persona? Porque como que yo sentí que alguien entró de su familia. Yo ya no me di cuenta. ¿Quién se alocó, Sergio o alguien más? No, sí es él. ¿Es Sergio? No, sí era él. Y es que está con su hermano. No escuché bien si se alcanza a meter pero está con él. Yo creo, con temor a equivocarme, que alguien entró, obviamente, al quite que estaba con él y fue el que dijo, a ver, hijo de tal por cual. Oye, pues otra vez, tienes que entrar como la Magdalena. O sea, tú imagínate que esta situación, Isabel, recuerda que las bromas se plantean a través de una forma ficticia como si fuera algo real. Se supone que esto está pasando realmente para él. ¿Sí? Tú y yo y nuestros cómplices que nos escuchan día a día en la radio saben que, o sabemos que esto es una broma, pero para él esto es real. Te cito esto porque si esto fuera real, ¿cómo estarías, Isabel? Llorando. Y aparte, pues imagínate, deprimida, llorando. Estarías que no te calienta ni siquiera el sol, nada. O sea, estás descajada completamente. Necesito que le transmitas eso. que estás descajada y que le digas, a ver, ahora te tienes que cambiar un poquito de bandera. Hasta ahorita has estado defendiendo el amor y has estado defendiendo a Sergio como tu novio. Pero tú escuchaste cómo se puso él o el hermano. Entonces hay que voltearle y ahora le tienes que reclamar diciendo, oye, tú hablas de respeto, ¿crees que no escuché todo? Eso que me das a comer, ¿por qué se lo dices a mi papá? ¿Por qué hablas de esa forma? Tú ahorita me estuviste diciendo de respeto, o sea, llorando, así descajada, pero obviamente reclamando y ya defendiendo un poquito a tu papá por la situación de cómo se puso, ¿ok? Ajá. ¿Vale? Y yo otra vez voy a entrar atrás y que la educación y que mira y a ver cómo la terminamos. Marcamos ahora. Las bromas en el Panda Show. Mande. ¿Quién lo va a terminar entonces? Pues, ¿o cómo? No sé, pues tú y yo vamos a ver la ley de la espontaneidad. Esto ya dio un giro. No sé qué lo vaya a terminar. Acuérdate, se la vas a voltear. Llora, descajada, estás deshecha. Reclamarle, ¿por qué? Sergio. Pasó. O sea, ¿qué crees que no escuché cómo le hablaste? O sea, ¿y yo qué? Me dejo, que me diga lo que quiera. Pues no, pero pues se supone que estamos tratando de arreglar esto y demás. ¿Le hablas así? Arreglar tu jefe. Habla para decirme pendejada y media, Isabel, no manches. O sea, me habla para decirme pinche huevón, para decirme vago, para decir que mi familia, que la chingada. O sea, para eso hablo, para arreglar. La neta, te voy a decir algo. Y pon el altavoz y si está tu papá ahí. La neta, que ni se meta conmigo, Isabel. Jota tu papá. Pero, Sergio, no esperé que te pusieras así y le dijeras tantas cosas. Tiene una pinche bocota tu papá. Así es que, neta, y tú me conoces, ni que se meta conmigo, neta, Pero oye, diles estúpidos y que si tiene los pantalones que venga a la casa. ¡Que venga! Y todo lo que digo me lo dijo de frente, que me lo diga de frente. Dile que si va a estar ahí, que voy. Que me lo diga, a ver, bueno, tiene los pantalones, ven y dímelo de frente, carajo. Espero que estés ahí, pinche ojete culero. Te dicen, fíjate. Ay, Dios, ya va para la casa. ¿Qué vamos a hacer? Oye, ¿está tu papá ahí? ¿Está tu papá? No. Ay, qué bueno, dile que no vaya en un año, güey. Oye, yo no sé pues, cómo vaya tu relación, pero la actitud realmente de Sergio sí da mucho que desear, ¿eh? ¡Ay, no inventes! Está súper enojado. Te juro que nunca lo había escuchado así. A ver, ¿la terminas tú o la termino yo? ¡Ay, termínala tu pata! Ya me dio miedo. ¿Ya te dio pechito? Sí. Órale, va. Marcamos ahora el Panda Show, está al aire. Bromas. ¿Qué tal, mi estimado Panda? Mira, habla Fernando Ramírez. Mi estimado Panda, soy del estado. Bueno, ahorita actualmente estoy en Veracruz, pero soy de la Ciudad de México. Vivo actualmente aquí en el municipio de Álamo, Temapache, pero aún así sigo descargando tus audios, videos y todo eso. Soy un gran fan tuyo. Me encantan tus. Ahora sí que tus bromas tan irreverentes y todo. Un saludo desde aquí, desde Álamo, Temapache, capital de la naranja. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Oh, Dios, ¿en qué bronca nos metemos? Ups. A ver, ay, Dios. No contesta. ¿Qué onda, Isa? ¡Bueno! ¿Por qué cuelgas el teléfono, hijo perro del mal? ¿Por qué? Ay, ¿por qué cuelgas el teléfono, hijo del mal? Vete a la verga, puto. Te voy a decir una cosa. Ay, nada más. ¡Contéstame! A ver, otra vez, no te escuché, puto. Te voy a decir una cosa nada más. Me vale bien verga lo que me digas. Ajá, ¿y luego? Ajá. A ver, okay. ¿Muchos pantalones? ¿Qué, me vas a colgar otra vez? Tú eres el que estás colgando, perro del mal. Venga, pinche puco guango. Parásito es lo que eres. Y si tienes muchos pantalones, dime cómo soy el Panda Show, que esta es una broma. A toda máquina, baboso. No manches. Mi amor. Sin comentarios, Isabel, ahí está Sergio, tu novio. Mi amor. Amor. Sergio. Ah, ya se quedó mudo, tanta mentada de madre que aventaba y que... A ver, ¿ya colgó? No, ahí está, pero ya se quedó mudo. Sergio. Sí, eres bien puto, hijo de tu pinche madre. ¡Sergio! ¡Hay pomadas para las ardidas! ¡Pomadas para las ardidas! ¡Sergio, Sergio, llévenselas! ¡Hay pomadas para las ardidas! Oye, Isabel, dile por qué le hiciste la broma. Este está bien enchilado. Sergio, amor. No, te pasas, Isabel, ¿eh? Te pasas, amor. Quiere llorar y no puede. Amor, quiere llorar broma, y no puede. Quiere llorar y no puede. Bueno, ya hay que hacerle una broma, Sergio. Una broma, Sergio, ¿no? Esta vez. Te pareces bien de lanza y luego pinche estación de radio de naco. Siempre se agarran al más idiota, compadre, ni modo. Oye, cálmate. Quiere llorar y no puede. Sergio. Quiere llorar y no puede. Quiere llorar y no puede. Sergio. No puede. No manches, está bien enchilado. Pero ¿ya colgó? Ya colgó, ya colgó el teléfono. ¿Sabes qué, Panda? Creo que él era su hermano. O sea, se metió su hermano. Te dije que entró alguien más. Pero pues esto ya se armó una rebambaramba. Y si es el hermano, está más enchilado que el novio. Pero el novio también está enchilado. Yo ya no sé ni qué onda, ¿eh? Ok, vamos. Ay, Panda, ¿qué voy a hacer? Ok, vamos a marcarle. Yo ya no voy a decir nada, ¿ok? Yo ya calladito, ya tú, mi amor, te hice una broma y... A ver, ¿qué te dice? Estamos marcando. Ok, Panda, sí. Hijo, ¿quién está escuchando la broma en tu casa? Mis hermanas. Va, va, me cayó. El número Telcel que usted marcó. Ya no va a contestar el teléfono. Y conociéndolo, ¿cómo crees que actúe el hijo de Karim? Pues no sé, yo creo que ahorita va a estar enojado y ya después se le pasa. Oye, pero es bien ardillota, ¿verdad? Ay, sí, ya me di cuenta. Igualado y todo, no manches. Pero ni siquiera tuvo respeto por tu padre. No. O sea, imagínate cómo te va a tratar si te casas con él. Ya no contesta. Ya no va a contestar. No, pues ya no va a contestar. Mándale un mensaje de texto, mija. Este, para que te hable tu celular y nosotros te marcamos, ¿te parece? En una hora para que nos des el resumen de que hablaste con él. Ok, sí, sí, está bien, Panda. Oye, ¿y tu novio ha escuchado el Panda Show o no? Sí, sí lo ha escuchado. Es otro naco. Dime, en Iztapaluca, ¿cómo soy el Panda Show, Isabel? A toda máquina. El Panda Show. Pide tu broma por WhatsApp, 553-726-3482. Más diversión, tengo a otra Isabel. Hola, Chabelita, buenas noches. Buenas noches, Panda. ¿Cómo estás, Isabelilla? Bien, trabajando. Ándele, ¿a qué se me dedica la trompuda? Aquí soy servidor público. Ah, qué buena onda. ¿Y cuánto tiempo llevas sirviendo al público? 4 años. ¿Y qué? ¿De qué horas a qué horas trabajas o qué onda, mija? Pues tengo turno de 24x48. Ah, ¿y ahorita estás en el 24 o en el 48? En el 24. Muy bien, platícame, ¿para quién tu bromita, Isabel? Para mi ex. ¿Y cómo se llama tu ex? Ella se llama Lucero. Ah, era ella. ¿Cuánto tiempo duraste con Lucero? 3 años. ¿Y hace cuánto tiempo terminó la relación? 24. Hace un mes aproximadamente. Ah, bien poquitillo, pues duraron casi 4. ¿Y qué pasó? ¿Fue tu bronca? ¿Fue el de ella? ¿De las dos qué pasó? Pues fue bronca de las dos porque, bueno, aparte de que era muy celosa, pues ella dice que nunca se acostumbró a una pareja con hijos. Ah, ¿tú tienes hijos? Dice que no, que ya lo había intentado y que definitivamente no se ve con más a futuro con una persona que tenga hijos. Oye, qué curioso, nunca había escuchado eso. Y tú que la conociste, ¿en qué aspecto no se veía con una pareja con hijos? Digamos, ¿no le gustan los hijos o qué? Dice que no le gustan, que porque los niños son latosos, que porque los niños se estancan mucho, que... no te dejan realizar proyectos y así muchas cosas. ¿Y tus hijos eran pequeños en ese momento? No, pues los conoció más pequeños. Ahorita uno tiene 7 años y el otro tiene 10. Ah, bueno, o sea, no están tan pequeños, pero eran más pequeños. Oye, cuando te dijo eso de que no estoy acostumbrado a una pareja con hijos, ¿qué sentiste? Porque son tus retoños, Isabel. No, pues es que prácticamente me ponía entre la espada y la pared de... otros hijos, pues yo. ¡Oh, Dios! Eso está feo, ¿no? Sí. Y más de supuestamente la pareja que se ama. Uh-huh. Y es que ella siempre me decía, te amo y que quiero estar contigo toda mi vida. Y cosas así, pero ya después dijo que no, que definitivamente no podía acostumbrarse a los niños. Oye, Isabel, ¿y tú verdaderamente amaste a Lucero? La verdad, sí. ¿Y fue tu primera relación con mujer o ya habías tenido otras relaciones? No, en la primera. Como que todas las cosas se fueron dando así. Sí, ya cuando vi ya estábamos viviendo juntos. Ah, pues o sea que fue fugaz. Pues, sí, pues sí era padre. Era ¿y ella te buscó a ti para enamorarte? ¿Tú la buscaste a ella o se dio o fluyó solito? No, pues de hecho ella me buscó. Nos conocimos en un servicio cuando estaba cerca de donde ella se encuentra trabajando. Y ahí nos conocimos, ella me buscó, consiguió mi número con un compañero y ya me pidió permiso de pasárselo y yo le dije que sí. Oye, pero hasta ese momento tú tenías puras relaciones heterosexuales, ¿estamos? Sí. Y bueno, perfecto, pidió el número. Bueno, anteriormente, si yo me había casado, me casé uh-huh. con el papá de mis hijos. Ajá. Después ya llevaba 5 años de separada. Ok. Y en ese lapso tuve un novio. Y okay. De hecho dejé a mi novio por ella. ¡No manches! ¿Y qué sintió el novio cuando lo traicionaste, pero aparte lo dejaste por una chica de tu mismo sexo? Pues no supo, no se enteró. Ah, qué bueno, qué bueno. Oye, ¿qué broma para Lucero, Isabel? Ah, bueno, pues ella aún me sigue buscando y le dije que ya lo pensó bien y que si quiere estar con nosotros y que vayamos a terapia y que quiere estar bien ya con nosotros. Ah, o sea, ya tome en cuenta tus hijos, ya dijo nosotros, ustedes. Uh-huh. Wow. Sí, pero la verdad es que ya nos hemos separado, bueno, de que se enoja y dice, ya me voy a mi casa. Y ya han sido como 2 o 3 veces, pero nunca ha pasado más de un mes. Siempre se va hoy en la mañana y ya regresa al rato en la noche, pero nunca hemos estado separadas por mucho tiempo. Tanto tiempo, o sea, pero aparte es medio inestable, por lo que me platicas un poquitillo, ¿no? Sí. Bueno, ¿y le idea llamarle y decirle qué, Isabela Lucero? Ah, que no quiero regresar con ella porque estoy embarazada. O que sí, regreso con ella, pero embarazada. Que embarazada. Ajá. Eso está bueno, porque si le era difícil estar en una relación con 2 hijos, ahora con 3 y estando tú embarazada se va a poner bueno. Órale, va, me late. ¿Marcamos por línea pública o privada? Privada. Muy bien, pues vamos a pegarle en directo desde el Panda Goose Center. Las bromas están aquí. Bromas. ¿Qué onda, pandita? Un saludote desde Huehuetoca, Estado de México. Muchas felicidades por tu programa. Nos gusta mucho. Y un saludote a todos los compañeros de comisión. Un saludote a todos los de La Lumbre. Y también a tu mamá, pandita. Un saludote y un besote. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. La mejor FM. Excelente. Échale, mija. Disfruta la broma, ¿eh? Sí. De menos a más, antes, ¿cómo estás? Bueno, bueno, ¿de quién habla? ¿Lucero? ¿Quién habla? Soy yo. Ah, ¿qué pasa? ¿Ya no vamos a regresar? No sé. ¿No sabes? No, ¿ya no quieres regresar? No. No sé tú, pero es que igual tengo que decirte algo. ¿Qué? Dime. Es que creo que estoy embarazada. Está bien, digo, ¿qué quieres que te diga? Nada, ¿me aceptas así? No. ¡Ay! Abórtalo. No que me va mal. Pues sí, pero no a ese precio. No lo puedo abortar, pero es mi hijo. Ya, pues ni modo. Yo te amo, Lucero. Pues no sé qué decirte. ¿No sabes qué decirme? Pues tú dijiste que ya íbamos a estar juntas y que vamos a ir a terapia. Sí, pero con otro hijo no, no más. Está afo. A ver, dame viento, ¿eh? Yo estaba dispuesta a ir a terapia contigo. Y si me embaracé, fue para que te diera el hijo que tanto quieres. Uno para criar las 2 juntas. Perdón. No manches, yo nunca te pedí un hijo. No manches, yo no quiero hijos. ¿Qué crees que voy a hacer? Y no tengo un hijo. Manches, Pero ese va a ser de las dos. Puede llevar tu apellido. Ay, estás loca. No manches, yo no quiero ir. No. Sí, podemos tener, la familia que tanto quisimos. Ya nosotros cinco. Vamos a hacer cinco. No, ¿qué pasó, pequeña? O mantenerse un pedote, ¿no? ¿Sabes? Yo pensé que me amabas de verdad, Lucero, y que podía confiar contigo en este momento. Que de verdad tú me apoyarías y no me dejarías sola. Ay, hija, ¿cómo me pides? Por el amor que me tiene, Lucero, yo estoy segura de que va a estar conmigo y me va a apoyar. ¿Cómo crees? Es un engaño, no manches eso. Hija, que te hayas embarazado es un engaño, no manches, yo no podría con algo así. Porque es un engaño, no es un engaño. Además, fue en ese tiempo que estuvimos separados. Pero es que la persona con quien pasó, no sé, me dijo que no quería saber nada de mí. Ay, hija, no más, yo no puedo, no te podía perdonar. Sí, te puedo apoyar económicamente, pero no así, Isabel, neta, yo no puedo, perdóname, pero no. Pero ¿por qué no quieres a mis hijos? Y ellos nunca te han hecho nada. Pues que te puedo decir, a ver. Cada quien pero se es que también de entiéndeme, tú y yo ya no éramos nada. Ay, no mames, Isabel, ¿cómo chingados no? Si yo te dije que sí, vamos a regresar. Pero es que tú... No, yo no te voy a perdonar, Isabel, menos así. Por tu culpa, Lucero, por tu culpa. A mí no me culpes, de tus actos, Isabel. Es como si yo te dijera, me fui a coger con un güey y me embaracé y por tu culpa, no mames. Ay. No digas cosas. Esta, en serio, de buen pedo no te voy a aceptar así. No, olvídate de mí. No me puedes dejar en estos momentos. Yo no me voy a hacer cargo de un hijo que no es mío. Lucero, pero ¿qué hago? ¿Qué haces? ¿Qué hago? No sé, ¿sabes? No sé, abórtalo, no sé. No, ya no es mi cosa, ya no es mi problema. ¡Oh, Dios! Yo no sé ni... ¿Y qué onda? Neta, por Dios, no sé ni qué pedo contigo, pero yo no te voy a perdonar. Ni me busques ni nada. ¿El amor que me tenías? Pues qué miserable amor, Porque si tú pues no estuvieras en esta situación... Isabel, pues yo no tengo si la culpa. Si tú en esta situación, yo sí te hubiera perdonado. Pero a mí no me gustan los hombres. Y yo no me voy de peda. Yo tengo mi espalda, Isabel. ¿Cómo crees que voy a estar? No mames, estás mal, Isabel. Yo no puedo. Lucero, es que me siento bien mal. Pues tú ya andabas revolcándote con perdón. Sí, ya me lo habían dicho desde cuándo, pero yo de pendeja diciendo que no. Nada más dime una cosa, Lucero. ¿Me vas a apoyar, sí o no? Ya no te molesto. Ay, no sé, Isabel, no viene el tiempo. Déjame analizarlo mañana, te digo si sí o no, ¿va? Déjame, ya pensarlo. ¿Va? Maestro, pero no creo. O sea, con dos hijos no, menos con tres. Pues. Ahora dime cómo soy el Panda Show. ¡A toda máquina! ¡Fue broma! Lucerito, estás en las bromas del Panda Show. Oye, qué feo escuchar. No quiero el hijo. ¡Aborta! ¡Qué feo! ¡Qué feo, Lucero! ¡Más siendo mujer! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo estás? Lucerito, ¿estás ahí? Sí, aquí están. Sí. ¡Contéstame, trompuda! ¡Lucero! Lucer, creo que no quiere hablar conmigo. A ver, Isabel, ahí está Lucero, dile por qué la bromita. Porque la quiero mucho y si ella está dispuesta a echarle ganas, yo también. Bueno. Y si no, pues igual terminar bien. Ella está dispuesta, pero sin hijos. Eso lo ha dejado muy claro. ¡Qué oso! Oye, ¿y por qué oso? Digo, qué chido, ¿no? Pero sí, la neta, te escuchaste muy mal, chiquilla, ¿eh? Muy mal. Oye, Isabel, ¿entonces tú quieres regresar con Lucero? Pues es que no sé. En un principio habíamos hablado de esto que íbamos a revisar, pero como que no. Pues mira, a estas alturas. Tú tienes una duda y dices que no sabes. Lucero ha quedado claro. Digo, por cierto, no es cierto lo del embarazo, Lucero. Pero, pues si no quiere andar contigo porque tienes hijos, por lo que intuyo, ustedes se dedican a la seguridad porque solamente escucho patrullas. Entonces, cada quien agarre su patrulla y mejor pues hagan su vida porque creo que están muy cañonas y cada quien tiene destinos diferentes. Pero en fin, a lo mejor triunfa el amor y Lucero decide, pues, aceptarte con los hijos, pero... pues después te va a estar reclame y reclame. Qué difícil, ¿no? La neta. Pero quién sabe si hay amor. En fin, Isabel, dime cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show. También puedes seguir al Pandita en Instagram. Búscalo como Panda Zambrano 25. Mientras tanto, más bromitas y tengo a Carla. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlita? Buenas noches, bien, bien, bien. Hola, Carlita. Un poquito nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa, Carlana? Sí, es mi primera vez. ¿Es tu primera vez? Sí, es la primera vez que hago una broma, ¿tú crees? ¿Y ya te has puesto nerviosa en otros aspectos o no? En algunos. ¿Como por ejemplo? Unos muy privados, muy privados. No, no, a ver, dime, ¿cuáles privados? Pues cuando voy a no sé, a conseguir un trabajo o cuando, ¿qué será? ¿Cuándo vas a echarte un...? No, espérate, ¿también? Eso no. Oye, platícame, Carla, ¿a quién le hablamos? Te escucho. Pues le iba a hablar a mi hermano, pero no creo que conteste el teléfono. Entonces yo creo que sería mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mami? María Luisa. María Luisa, ¿vive contigo o dónde está ella? No, ella está viviendo ahí en Iztapalapa y en Santa Marta, Catitla. ¿Y tú vives en Ciudad Neza? Y yo vivo aquí en Neza. ¿Y por qué no viven juntos? ¿Ya te casaste o algo? Sí, ya me junté. No me casé, me junté. ¿Y una por desgracia. Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me junté o por qué no me casé? No, digo, ¿por qué no te casaste? No, ¿cómo crees? Pues qué tiempo, ahí andas de caliente y si quieres ya juntarte todo. Oye, y dime una cosa, ¿qué bromita a tu mami? Pues, decirle que, pues... no sé, metí la pata y que al parecer estoy embarazada. Oye, pero a ver, ¿eres mamá o no? Sí, tengo 3 niños. Ay, hija de calimento, sí has estado nerviosísima muchas veces. Pero se te ha ido rápido los nervios. En el momento, ¿qué quieres? Oye, ¿qué edad tienes, Carrilla? 21 años. ¿21 ya con 3 chilpayate? Sí, ¿tú crees? Es que la última fue colada. Oye, ¿y a qué edad fue tu primer nerviosismo? Ay. A los 15. ¿A los 15? No, miento. Sí, a los 15. ¿Pero por qué tan chiquita te pusiste tan nerviosa? Pues ya ves. Problemas en mi casita y dije, ching, pues aquí salgo. ¿Tú querías o te convencieron? No, yo quería. ¿A poco los 15 ya te urgía? No, pues me urgía salirse de mi casa. Ah, o sea, ¿es porque que había muchas broncas o qué, Carla? Ay, sí, ¿tú crees? Como, por ejemplo, ¿qué broncas así como para ya urgirte salirte de tu casa? Ay, no, es que es cosa que no se puede decir al aire. No quiero dejar en mal a mi mami. No, digo, pues no digas nombres, ni mucho menos. ¿Pero qué pasó? Pues, puro briago. ¿Puro briago que vivía en tu casa? Sí, ¿tú crees? No manches, chupaba entraban mucho. Entraban y salían, no, es demasiado. Y lo malo es que no nomás vino ni cerveza, ¿tú crees? ¿Entonces? Pues otra cosa. ¿De verdad? ¿O sea, estabas en medio de la perdición? Sí, ¿tú crees? No, por eso decidí salirme. Dije, no, ahí la vemos. Y nunca, voy nunca a acabar en lo mismo. ¿Y nunca quisiste cambiarte o quisieron mancharse contigo? Ahí los que entraban a chupar eso. Sí, ¿tú crees? Varios. ¿Neta? Chanclas. Bueno, entonces, ¿qué le vas a decir a tu mamá? Que estás embarazada, pero bueno, si ya tienes 3 chamacos, pues ¿qué le va a sorprender? Ah, porque lo que pasa es que haz de cuenta que de mi última niña me operé y ella sabe que estoy operada. Entonces decirle que pues tuve un pequeño desliz y que pues al parecer pues no me sirvió la operación. Pero de tu marido o de alguien más? No, de alguien más. Bueno, esa sería una. O otra, pues no sé, decirle que que me agarraron, que me detuvieron en la calle, que por andar de briaga, que me quitaron a mis hijos. Yo qué sé. Algo así para que se asuste. No, yo creo que la primera. ¿Tú me echas la mano? No, dile la primera, o sea. ¿Sí? Pero de algún amigo de tu marido, o de tu viejo, o algún compadre o algo, dile, oye, mamá, fíjate que estoy en broncas. Ya ves que me operé, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero bueno, pues resulta que se me hizo fácil meterme con fulanito porque entre Perenganito y yo hay problemas. Y sóquito, loquito. Va, va, va, me late. ¿Te late? Sí. Bueno, pues señores, ya, vámonos. También decirle que, no sé, que lo quiero, no lo quiero tener o a ver qué me dice. Bueno, y cualquier cosa yo voy a hacer al amigo Marco. En ese instante, las bromas en el Panda Show. Bromas. ¿Qué onda, pandita? Aquí saludos desde Guadalajara. Nomás que dile a la banda de ahorita que a ver si no le puede tocar la cucaracha a tu mamá, ¿no? Ahí estás, pandita. Chido, güey. Me haces bien feliz con tus bromas, carnal. Saludos a tu mamá. Saludos a tu jefa, güey. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. No. Bueno, mamá. Sí, ¿qué pasó, hija? ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo estás? Bien cruda, pero estoy. Ah, órale. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué crees que tengo una mega bronca? ¿Ahora de qué? Ay, hija, por Dios, estoy las broncas, ¿cómo te gustan? Ahora, espérate. ¿De qué? Lo que pasa es que, bueno, ves que te comenté que tengo problemas con Luis y todo eso, ¿no? Ajá. Entonces, la bronca que tuve también apenas ahora fue porque le dijeron que me habían visto con alguien, ya sabes, ¿no? Ajá. Entonces, pues sí, ando con alguien aquí, pues me metí con él. Entonces, pues ya tiene como 3 semanas que no me baja. ¡Ay! ¡Ay, gorda, no manches! ¿No se supone que ya te habías operado? Pues sí, pero es que no sé si me cortaron o me ligaron. El chiste es que ahorita pues ya tengo un retraso y pues sí, tengo... Como que me dan asquitos y pues de repente me mareo y... ¿Tú crees? Y pues la verdad no sé qué hacer porque pues no manches, ya 3 hijos y no lo quiero tener. Pues, ay, ¿cómo le hacemos? Ay, la verdad no sé, a lo mejor y me vaya a ver... Pero más pendejo. No, espérate. Pues es que, ¿qué quieres que haga? Pues solo que te vengas para acá y acá te doy algo para que te baje. Ay, mamá, ¿y qué me vas a dar? Ay. Pues algún Jorge que me digan. Ay, mamacita, ¿pero cómo me voy a ir? Pues ahorita no me puedo mover hasta el fin de semana que cobre. Pues entonces el fin de semana, hija. Pues sí, pero ¿y si dejo pasar más tiempo otra? No sé si sí tenga las 3 semanas o tenga más, porque desde que hora de la bebé, según ves que tenía, estaba cuidándome con el dispositivo y ves que ya tenía 2 semanas. Ajá. Entonces, pues ahorita no sé si sí tenga... Pues no sé cuánto tiempo tenga. Si ya tenga las 4 semanas, sabes que ya no se puede hacer nada. No, ¿cómo no? Antes de... No, mucho, espérate, mucho antes de los 3 meses todavía se puede. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mientras no, pues no cumplas o no te pases de 3 meses, ya con eso ya la libramos. Pues entonces... ¿Te estuviese marcando tú? No, apenas ahorita te... Apenas ahorita. Ah. Es que tengo llamadas perdidas aquí, Carla, en el celular. Carla, ya te traje el dispositivo para que te haga saber si... Yo estoy seguro que no estás embarazada. ¿Con quién estás? El dispositivo. Mira, ahorita estoy con este chavo. Y, ajá. Y pues él me dijo que... Bueno, ahorita me fue a comprar una prueba para ver qué onda. ¿Con quién hablas? Entonces, con mi mamá. No manches. Sí, pues es que ¿a quién más voy a recurrir? Híjole. Mira, ma. Ajá, sí, te escucho. A ver, ¿qué onda? Mira, a ver, ¿con quién estás? Con este chavo. ¿Con el que supuestamente estás embarazada? Pues sí. No chifles, que es cantada. ¿Y ahora qué? ¿Pero por qué? Mira, te lo paso, jefe? Espérame, te lo paso. Hijo, no chifles. Mira. Buenas sí, noches. Sí, te escucho, a ver, ¿qué onda? Buenas noches. Buenas noches. Habla Brandon de Jesús. Sí, dígame. Bueno, híjole. Usted sabía que tenía compromiso mi hija, ¿para qué se metió con ella? Bueno, sí, pues yo no, conozco. No, es que mire. Sí. Sí, yo sé que las cosas se dan, pero sí. No hasta ese grado de cometer ese tipo sí. De errores, que no saben cuidarse, no saben lo que es tener una relación. No, sí, señora, mire. Bueno, entonces. Dispénseme, mire, dije, le digo, lo que pasa es que yo sabía que estaba operado de las trompas. Yo sé que le operaron las trompas. Entonces, pues ya sabía que se las iba a encerrar. Entonces, lo que pasa que el José Luis, usted sabe que la trata mal. Entonces, no, yo no sabía. Bueno, ahí tienen sus problemas. Entonces, sí, ella y yo ya llevamos ratito, pues teniendo nuestros queveres. Entonces, a raíz de que la operaron y todo, pues La verdad es que sí terminé adentro. O sea, yo reconozco. Pero pues ya estaba operada de las trompas. No, pero ¿y usted cómo sabe si es cierto o no? Pues porque pero me lo dijo. Eso fue lo que ella le dijo. Pues sí, pues yo confío en ella. Pues sí, pero es que no por la confianza nos vamos a dejar llevar y vamos a cometer las pendejadas que hacemos. Pues yo lo sé, señorito. Aquí, mire. Bueno, entonces, a lo que te estoy escuchando, tú eres un gandallista que les vale madre y todo se les hace fácil. No, de ninguna manera. Pues a mí la verdad sí, sí me laten las nalgotas de su hija, la verdad, o sea... No, a mí no me interesan las nalgas de mi hija, a mí lo que me interesa sí. Es en el pedo que ya se metieron. No, es que yo por eso le estoy hablando con usted, porque yo sí le saco. O sea, es que usted, el José pues Luis... Sí, todos le sacamos, ¿y ahora qué? Sí, pues aquí la bronca no es el embarazo y todo. Aquí la bronca, pues es el José Luis. Así es el problema, porque... Pues en eso se hubieran puesto a pensar, a eso me refiero, o sea. Pues señora, ¿con qué, sí. ¿Con qué? A ver, permíteme. ¿Con qué cara te metes con una persona que sabes que tiene compromiso? Pues, aunque estén peleados, aunque tengan broncas, aunque tengan problemas, yo que tú no me meto en esas mamadas. Pues no, pero pues usted sabe que en tiempos de guerra. Sí, a uno le gusta no, su funda. Esas son chingaderas. ¿Y a poco usted nunca se ha revolcado con otro que le ha dado aquí en Parque Leyol? Pues así es esto, señora. Perdóname, pero yo, mi vida es muy diferente a la de mi hija. Ahora resulta que muy pobre y muy casta, señora. Pues no me diga que no le ha puesto con el carnicero. Pues todo el mundo es la infidelidad de lo que ¿qué, se... ¿Qué? ¿Con quién? Con el carnicero o con el... Yo me diga que no, pues la infidelidad de lo que se da en México. A ver. ¿Qué? A ver, ¿con quién me estás acostando ahora? No, pues... ¿A poco no le han dado pan? ¿A poco qué? Pues es que eso es neta, pues estamos en México, señora. ¿Y eso qué? Es que pues, la infidelidad es el 99.9999 de los 90. Bueno, ¿yo qué culpa tengo? Señora. A ver, pásame, mija, contigo no quiero saber nada. Pásame, mija. Pero no me trate así, señora. Pásame, mija. Pues ya que se vamos a estar emparentados. Pásame, mija. Nalguita. Pásame, mija. Te habla la jefa, Nalguita. No, bueno, pues, mira, con ese pendejo no quiero volver a hablar. Mamá, tírate. No, oye, ahora me está ofendiendo a mí. No, es que tú también no, para no, que no, no, no, es, no, no, no lo estoy ofendiendo. Simplemente le estoy diciendo, ¿cómo se les ocurre hacer una pendejada sabiendo que tú tienes compromisos? Con broncas o sin broncas tienes compromisos. ¿Para qué haces mamadas? Ay, pues sí, pero pues estoy hablando porque necesito que me apoyes, ¿no? Para eso, que me regañes. A ver, ¿y yo qué te estoy diciendo? Yo a ti te estoy diciendo, pues vente para acá. Pero es que ¿cómo me voy a ir, mamá? Yo quiero, estoy enamorada de él y tú sabes que ya con José Luis, la verdad, ya no. Ahora me di, mam, ya me acostó, ¿quién sabe cuánto es ese pendejo? Y ya, te lo juro por Dios, me lo acaba de decir. Ay, ¿a poco usted nos acostó con Juan de la chingada que con un tal? Pero, pues, ¿qué quiere si pues aquel ya no me da? Por ya no eso, da pero gusto. Entiende, a ver, entiende. Yo, ¿qué hijos de la chingada tengo que estar pagando por tus mamadas? Ay, a mamá, mí, pero a mí, no pa, digas grosería. Pues así me está hablando él. Ahora, pues si a mí sí, me gustan no las mamadas con groserías. Él me está hablando con groserías. Y son chingaderas. Quiero que me escuches. Me está diciendo, ¿a poco usted no se acostó con un... No sé cómo mi madre me dijo que se llamaba. Y que ya todo mundo lo sabe y que la chingada... ¿Con quién me acostó? Ay, pues yo no sé, mamá. Pues entonces cosa que a él le vale madre. Ay. O sea, eso no tiene nada que ver. ¿A poco yo me estoy embarazando a cada rato de cualquier pendejo? Ah, óyeme, espérate, pues ¿qué sí. O sea, ¿qué me estás tratando de decir? Pues ¿que me estoy embarazando de cualquiera? Las pendejadas, ¿qué haces tú? Pues es que yo no tengo la culpa, no, mamá. Me has dicho yo? Que la jefa era buena onda, no manches. Si pues es que bien. Según si es buena onda, pero pues ella cómo se puso ahorita. No, pues es que sí me encabrona, o sea, su forma de hablarme es obvio que me tengo que encabronar, oye. Pero es que él así habla. Ah, lo siento mucho, pero a mí que no me falta respeto. Ya ves, te dije que no le hablaras así. No, pues es que se puso acá, pues es que ¿por qué no te cuidé? No, le dije nada, te lo juro por Dios que no le dije nada malo. Yo lo único que le dije, yo le dije que fue la gotita traicionera. A ver, ¿me dejas hablar con mi hija, por favor? Espérate, déjame hablar, espérate. No me lo dijiste, dámelo todo, digo que tú también. Pues sí, cochinos. Pero, ay, eso es cosa que entre tú y yo ya no le gusta mucho escuchar eso. No. O sea, ¿a poco no se lo han dejado bueno, también? ¿Mandé? Bueno, mamá. ¿Qué cosa? Pues dime. ¿Qué algo, quieres que ¿qué te hago? Diga? ¿No estás alegando con eso, pendejo? Pues sí, pero bueno, estoy entonces, escuchando a ti, quiero que a me digas no me qué estás hago. Oyendo. A mí no me estás oyendo. No, es que tampoco te pongas en ese plan. Pues es que no, oye, ¿en qué pinche plan quieres que me pongas y me estás ofendiendo? Bueno, vamos a hacer una cosa, ya para que no te enojes y dejes de estarme insultando. Préstame una feria. No tengo dinero, ¿de dónde quieres? Ay, mamá, nada más préstame 5,000 pesos. Pendeja, pues si no tengo lana. Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Aparte de todo jodida, aparte de todo jodida, cha. Si quiere que lo mantengas, que se ponga a trabajar el pinche huevón. Ay, pues luego si me trabaja. Ay, me hablas cuando no. estés sola. Ay, me hablas Oye, cuando estés sola. No, no, no, no. Espérate, no me cuelgues. ¿Qué cosa o sea, quieres? Me vas a dejar a mí con mi bronca. Ay, mamita, te estoy diciendo, vente para acá. Suegra, pues ya, pásala. Suegra, habla Brandon de Jesús. Suegra. Pues no te quiere tu jefe hablar conmigo. No quiere. Mamá. Aparte de jodida necia. ¿Por qué no contestas? Ahora jodida, ven, dime si no me está ofendiendo. Es que no, mamá, es que la sí dime habla. Si no me está ofendiendo. Pero es que la sí Ni habla. Siquiera me conoces. Ya ves, ni siquiera me conoces, me ofendes. Pues sí, mamá, pero es que la sí habla. Bueno, por eso, pero ¿qué quieres que yo haga? ¿Ah? Te lo saco. Pues nada más, mira, préstame una serie no nada más. No tengo lana. Sáquenle, que le baje, mamá. Que le baje, pues no es extrañimiento, que no mancha. Pues mira... se supone que acabas de cobrar del dinero de aquello. Ajá. ¿Y? Pues préstame de ahí. Pues si no tengo, prese. Carajo. Nalga, dile a tu jefa que hablemos chido. O sea, que hablemos. O sea, pues, habla bien, pero no estés insultando y tú tampoco le estés... No le digas tampoco nada a ella, se altera. Y tú también, mamá, respeta. Dile que hablemos, pues, acá chido. Mamá. Mira, bueno... Si quiere hablar, no quiere hablar. No te mamá. Voy a dar dinero, Carla. Para que estén manteniendo culeros, no te voy nalguita, a dar dinero. Nalguita, dile que hablemos. Ella acá chido, la suegra y yo, pues acá, pues... Mira, te lo paso y hablas con él, ¿va? No quiero que hablar con él. ¿Por a qué ver, no? Dime cuándo vienes, pues si ya no hay pedo. Pues ya te dije que necesito ver, ahorita necesito esperar a cobrar. Bueno, pues cuando cobres ya le das tu dinero para que se vaya de pinche mantenido y ya después me dices. A ver cuándo puedo venir. Mira, a ver, habla con ella. No. Espérate. No, ni me lo no pasas me porque le voy a colgar. Habla con ella. No, ni me lo pasas porque le voy a colgar. ¡Sas! Convéncela, mi puñito de ligas, convéncela. Y le doy mamá, un besito en el oído de globo. Mira, habla bien, mira, para que te explique las cosas. ¿Qué hablemos? Pues somos ya familia. Anda, y ya va a ser tu yerno. Ya voy a dejar a este. Dile que le acaricie el oído de globo, ya se aliviana. Mamá, ¿me estás oyendo o no? Bueno. ¿Qué cosa quieres? Suegra, habla Brandon de Jesús. Hablemos, ¿no? Saca chido. Suegra. Pues no desprecio uno, nada más porque es jodido, suegra. Pues que, pues vamos a emparentar. Pues viene el cuarto, hoy es mío. Suegra. No quiere, nalguita, no quiere. Ma. Bueno. ¿Qué quieres? Mamá. Habla con él. No, ya te dije favor. Que con él no voy a hablar. ¿Por qué no? Porque no quiero. Simplemente me vas a obligar. Pues es que quiero que hables con él. No, si me voy no voy a hablar con él. Que hables no con él voy para a hablar que te lleves él. Bien con él. No voy a hablar con él, ¿entiendes? Me voy a ir a vivir para allá y pues necesito que te Ay, lleves bien mañana, con él. Ay, mañana, como a la chancha, mamacita, yo no voy a mantener culeros. Simplemente no quiero hablar con él y ya. Y ¿por aquí qué no? Te no? Metes, aquí no te metes mientras no vengas sola. Ay, mamá. Ya, ¿no? Déjala, ya te dije. Nalga, pues ya déjala, si no nos quieres tener nuestra bronca. O sea, pues nosotros ¿cómo la voy a dejar si necesito que me eche la mano? Pues sí, pues no importa, pues yo te pongo a talonearla y tengo unos cuates que... Pues no te preocupes, soy aquí. ¿Seguro? Seguro. Mamá, ¿ya ves a lo que me estás orillando a hacer? Yo no te estoy orillando a nada, tú te metiste en esa bronca. Ajá, ¿y entonces qué voy a hacer? Pues ya te dije, vente para acá y acá te aliviano, pero vente. Así que los guagos es tu especialidad. Mamá. De seguro los aprendiste quieres? De tu mamá, hija. Cállate, no digas eso. Es bien guaguadora. Ma, ¿qué cosa? Entonces tú dices, o me prestas o... No tengo lana. Ya te entonces dije. Entonces me voy a Ah, no sé, mamacita, ya ese es el problema, tú, pues es lo que te gusta. ¿Ah, sí? Pues es lo que te gusta, ¿no? ¿Segura? Pues oye, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Que mantenga ese pinche huevón? No, que me mantengas a mí. Ah, ya te dije, mientras vengas sola con los niños y te los vas a traer. Pero tú y los niños, nada más. Vamos a hacer una cosa, ya, para que no estés, haciendo corajes y ni me hagas pasar corajes a mí. Ahora pasa con esos putos, las pendejadas que haces. Pues es que, oye, no me gusta que estés insultándolo. Oh, a mí tampoco me gusta que me estés ofendiendo. Pues sí, pero ya te dije que él así es. Ah, pues lo siento mucho, no lo quiero ver aquí. Si voy, el que me va a llevar va a ser él. Pues lo dejas afuera. ¿Cómo lo voy a dejar afuera? Ah, bueno, pues... Dile que va a dar mucho a ver de qué tamaño es su boquita. Bueno, dime qué me tomo ahorita para, pues, que ya... No, ahorita no sé, necesito ir a preguntar qué es lo que te vas a tomar. Pues pregunta de una vez y dime... Necesito tenerte aquí. Ay, mamá, no me lo puedes decir, me lo puedo preparar yo no, aquí. No, porque necesito ver las cantidades y necesito medírtelo yo. Ay, mamá, pero ya me urge, ya te dije que si voy va a ir él. Ya te dije que no lo quiero ver aquí. Entonces... ¿No me vas a dar la receta ni vas a querer que pues me entre a la casa? Pues no sé, te tengo que ir a preguntar mañana, pues ¿no entiendes? Pregunta, pues ¿no puedes ir a preguntar ahorita? No, necesito ir mañana. Ay, mamá, me cae que... Usted dile al aguador que no manche, al aguador que no manche. O sea, ni que fuera de otro mundo. Se la está manchando, está manchando tu jefa, la neta. ¿Qué? A ver... ¿Me vas a dar el té, sí o no? Ya te dije, dámelo y ahorita lo apunto y ahorita aquí pues lo ya hago. Te dije, yo te doy el té de ramo blanco, pero pues mira cómo estás poniendo. Cállate tú, espérate. So. ¡Mamá! ¿Sabes qué, bueno. Carla? Mira, me duele la cabeza. Te lo juro que me siento bien mal. Dile a tu jefa que chupe limón. No, espérate, ma. ¿Qué quieres? Ya nomás contestan algo rápido, ¿va? ¿Qué cosa? ¿Cómo se escucha el Panda Show? ¿Qué? ¿Cómo se escucha el Panda Show? No sé, no lo he oído. Se dice a toda máquina. ¡A toda máquina! ¡Y epa, y epa! ¡A toda máquina, baboso! ¡A toda máquina, carnalito! Buenas noches, soy Grable el Panda Zambrano, que me el número 25. Están las bromas del Panda Show. Señora María Luis, están las bromas del Panda Show. No es cierto, fue una bromita de su hija. Fue una bromita, María Luisa, sí, no es cierto. ¿Bromitas de esas bromitas? Bromitas de esas que se las haga su abuela. Ay, pero no se caliente, pues fue una broma de la nalguita. Señora, le hicimos perder la cabeza, ¿verdad? Se enojó mucho, ¿verdad? Pues es que lógico, oiga, pues me empiezan a insultar, pues a la señora, usted decía, me dijo grosería supuestamente el Brian de Jesús. Y no es cierto, señora, no es cierto. O sea, sacamos el naco que llevamos dentro, pero no por eso. ¿Qué pasó? No, discúlpeme, pero pues no hagan esas tonterías. ¿Cómo se les ocurre? A ver, Carlita, dile a tu mami por qué le hiciste esta broma. Ay, mami, pues porque te quiero mucho y nomás para ver cuánto me apoyaba. Si me quieres un día de esto, me vas a matar, pendejo. Ay, mamá, no te buscas exagerada. ¿Te gustó o no? No, no me gustó. Un poco más. Eso es una broma. Señora, tranquilita. Ya me estoy tranquilizando ya. Ahí está. Pues, ¿a poco no le gustó? No, esta broma parecía así de huracarrana las dos. ¿Qué pasa, eh? Sí, así como las dos parecían como loras huastecas, así las dos. Una bromita, señora chula. Ya sabe cómo me pongo, ya sabe que me pongo mal. Ya me estoy sintiendo mal, güey. Ya despídete, tu mamá, ándale. Dale, mami, te hablo mañana, igual y voy el sábado. Órale, pues. Órale, un besito, ya no te enojes, tranquilízate. Voy a ver si me puedo tranquilizar. Sí, te puedes tranquilizar. Le mandamos un beso, señora hermosa, ¿eh? Gracias, disculpe, tanta majadería, pero ustedes se me aprendieron, la verdad. No, está bien, la disculpo, señora. Que le vaya bonito. Gracias, muy amplio. Cuídese, bye bye. Un abrazo, dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina. Panda Show. Recuerda suscribirte a los Panda Podcasts. Búscalos con picante y sin picante. ¿En dónde estoy? ¿En China con Laura? Buenas noches. ¿Neta me hablas desde China, Laura? Sí. ¡Ay, guay! Oye, Laura, no lo puedo creer. ¿Qué haces en China? Estudiando y trabajando. ¿Y cuánto tiempo llevas allá, Laura? 3 años, casi 3 años. ¿Y nosotros te llamamos? Sí. No, pues déjate cuelgo porque nos va a salir carísimo. Oye, Laurita, ¿y de qué parte eres? ¿De la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, de Coahuila, de Mérida? ¿De dónde eres? De la Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo llevas en China y en qué ciudad? Llevo 3 años aquí y estoy en la ciudad de Guangzhou, que está muy cerca de Hong Kong. ¿Qué se te perdió en Hong Kong o en Guangzhou, en Guangzhou, en Guangzhou, en como sea? ¿Qué se te perdió? Pues siempre mi mamá tuvo la idea de que nosotros debíamos estudiar en el extranjero y pues... porque en la China. Te mandaron a la chinada. Oye, sí. Oye, ¿y hace cuánto tiempo nos escuchas y cómo dice con nosotros, Laura? Uy, no, pues hace como 10 años. Cuando yo estaba muy chiquita, mi mamá te escuchaba, iba en la secundaria. ¿Nos escuchaste por la radio acá y ahora que estás en China nos escuchas por internet? Sí, sí. Después te perdí la pista un poquito, pero lo que pasa es que aquí te restringen muchas cosas, muchas páginas, muchas. Entonces es difícil dar con páginas como las dice. Oye, pero sí nos puedes escuchar allá. Sí, ¿quién? Ay, mira, qué bonito. Oye, ¿y ya hablas bien el chino o no? Sí, claro. A ver, dime, pandita. ¿Eres el niño más bonito y gordito y repanzoncito y todo lo que acabe en hito? A ver, dímelo en chino. A ver si es cierto. Ay, no. Ándale. Bueno, lo que quieras, dímelo en chino. Sí, yo espero que la gente que nos escucha te entendió perfectamente que sí. Oye, Laurita, platícame, bienvenida al Panda Show. De verdad me da mucho gusto que te estés superando, que estés viviendo allá en China y que principalmente nos escuches, nos sigas y nosotros poderte llevar un poquito de tu calor, de tu idioma, de tu lenguaje, de tu México. Nos da mucho gusto. Platícame, ¿a quién le hablamos? Laura, ¿a quién le vamos a hacer la broma? Ok, bueno, primero que nada, muchas gracias por contactarme y sí, muchísimas gracias por traerme un cachito de México. Me encanta tu programa. Gracias. Bueno, yo le quiero marcar a mi mamá. ¿Se llama? Se llama Elvira. Uh-huh. Yo quiero, nosotros para que a veces nos den la visa, tenemos que salir a Hong Kong y salir a Hong Kong significa pasar una aduana. Lo que yo le quiero decir a mi mamá que tuve que ir a Hong Kong por X razón. Y que ahí me encontré una señora que traía su bebé, que traía muchas maletas, y me pidió de favor que le ayudara con una maleta. Y yo me ofrecí a ayudarla. Pero pasando la aduana, pues obviamente tienes que pasar por detectores de metales y que te revisen las maletas. A la hora de pasar, pues es que me encontraron algo y que me detuvieron y que me quieren deportar. ¿Y qué es lo que supuestamente había en esa maleta? Pues no sé. A lo mejor dinero, animales, no sé. No, espérate. Podría ser un órgano. ¿También? Podría ser un órgano, pero después decimos que un órgano de 20 teclas. Y nos vamos. Espérate. Podría ser. Oye, todavía que estoy tratando de aliviar la broma para que tu mamá no sienta tanto. Ay, me dices menso. O puede ser órganos, podría ser ¿qué podría ser? ¿Qué podría ser? Yo estaba pensando, a lo mejor al principio que entré yo. No, que entres tú, que le digas que eres el embajador de México en Hong Kong. Uh-huh. Y que le digas que pues obviamente pues yo pedí ayuda porque es una situación muy delicada. Que le digas que si ella es un familiar. Lo que pasa es que aquí como mexicano, cuando tú llegas a China te piden que te registres en la embajada mexicana y que te des algún teléfono de México para que de alguna emergencia, cualquier cosa, puedan ellos comunicarse con sus familiares. Uh-huh. Y yo quiero que digas que el teléfono de mi mamá era el primer teléfono y que pues marcaste y que me encontraron lo que me hayan encontrado y que pues significa que me tienen que... Pero nada más quiero que tú me digas qué es lo que había en esa maleta. ¿Qué había en esa maleta? Lo que tú me digas. Pieles exóticas, ¿ok? Ok, perfecto. Pues va, Laurita. Yo entro primero, ¿verdad? ¿Tu mamá me ha escuchado o no me ha escuchado? Pues sí, te digo que te escuchaba hace muchos años. Ahorita creo que ya no. Bien. Más bien no, porque ya. Bueno, no pues vamos. Vamos a ver qué onda. Marco, resistente, las bromas están en el Panda Show. Bromas. Hola, Panda, buenas noches. Soy Alejandro. Te vengo escuchando siempre, todas las tardes, noches, durante el tráfico. Quiero mandarle un saludo a mi esposa Anaí, que te escucha en Ixtapaluca, y a mi papá Roberto Pérez Rojas, que por él es que te escucho ya más de 25 años. Él todas las tardes te ponía y ahí nos, durante el trayecto, te escuchábamos o en su casa te ponía en la radio. Quiero mandarle saludos a mi papá. Gracias. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. ¿Y para qué le hablo? ¿Para informarlo? ¿Para qué le hablo? ¿Cuál es el motivo de que le hablo? Para informarle y para decirle que pues ya me tiene que esperar en el aeropuerto, que soy, okay, que voy saliendo en tal vuelo y que pues ya. Bueno. La señora Elvira, por favor. ¿Quién la busca? Habla el licenciado Hernández. Ah, sí, pero ¿de parte? Le hablo de parte de la embajada mexicana en Hong Kong. ¿Podría hablar con ella, por favor? A ella habla. Tengo una notificación. El día de hoy fue notificado por el gobierno chino en la frontera de Hong Kong. Y estamos en apoyo de Laura, que ha estado estudiando acá en China. Bueno, ella lamentablemente decidió ayudar a una ciudadana china, Miquita Pon, que iba con un menor de edad al cruzar la frontera hacia Hong Kong con una maleta. Desgraciadamente esta maleta traía algo que es prohibido en China, en todo el territorio chino, que son pieles exóticas. Y bueno, que ella solamente estaba apoyando para cruzar la frontera. El gobierno chino nos ha pedido y nosotros en apoyo en deportar a esta estudiante mexicana y solamente notificarle su deportación. Ella puso aquí su número, estoy apoyándola, estamos para servirle y se la voy a comunicar si está en amable. A ver, gracias. Laura, la notificación está hecha. Tranquila, hija. Ay, mamá, ¿qué pasó, hija? Ay, mamá, perdón, es que yo solo quería ayudar a la señora. Ay, mi amor, ¿pero cómo haces eso, mi vida hermosa? Bueno, ya no hay problema, ¿te soltaron? No, quieren deportar, ¿qué voy a hacer, mamá? Te van a reportar acá, ¿y luego qué pasa ahí? Pues ya, pues nada, pues seguramente me van a quitar la visa, ya no me van a dejar regresar. Pero nada más. La deportación sería lo correcto. Sí, nada más, pero... Ay, mira, mi amor, ya dentro de lo que... mi tío. ¿Eh? La universidad, mamá. No importa ya eso, mi amor, no importa eso, no importa eso. Laura, ya lo vemos, Laura, aquí, por favor, no te pongas nerviosa, yo aquí te espero. Me está notificando que necesitas cumplir 3 meses en prisión antes de ir a México. Ay, estoy hablando, no, estoy pero hablando ¿cómo? Con las autoridades. Estoy hablando con las autoridades. Laura, mande. ¿Tu tío? ¿Dónde está tu tío? Pues no sé, lo que pasa es que no sé por qué te hablaron a ti primero. Seguramente tu teléfono estaba... Lo que pasa es que cuando llegamos aquí pues nos piden teléfono de allá y seguramente el tuyo fue el primero que te localizaron. Pero no es ni de tú, no es ni mi, es de Pau. Pero bueno, ¿qué va a pasar? No sé, ahorita estoy hablando con el embajador. ¿Tienes alguna familiar acá en China, Laura? Sí. ¿En qué ciudad vive? A ver, pásame al... Ok, espérame, mamá. Señor, mi mamá quiere hablar con usted. Bueno, sí. A ver, ¿esto que va a estar 3 meses... ¿detenida? Sí, ahorita estoy precisamente cabildeando y discutiendo con las autoridades chinas. El tráfico de pieles exóticas es algo muy penado en este país, desgraciadamente. Y bueno, como le dije anteriormente, estábamos haciendo todos los arreglos para que ella saliera en 3 horas hacia México por este vuelo. Pero ellos quieren que de pena 3 meses esté en prisión en una de las celdas en este país. Nosotros estamos ahorita tratando de llegar a algún tipo de solución y conciliación, pero yo creo que la sanción de 3 meses es injusto. Les estoy pidiendo ahorita que revisen los videos. Debe haber cámaras de seguridad en la parte fronteriza donde vean ellos que efectivamente, en apoyo a la señora ciudadana china, Miquita Nippon, le dio la maleta a su hija. Y bueno, estamos ahorita en ese dimidirete. Yo preguntaba si hay algún familiar de parte de Laura en este país. Sí, su tío vive en China. Ella vive con sus 2 primos. Se fueron a estudiar allá. Ajá. Su hermano, mi tío, bueno, mi hermano vive en China, en Guangzhou. Ah, en Guangzhou. Ajá, de hecho ella vive ahí en Guangzhou porque está estudiando la universidad allá. Muy bien, nosotros tenemos que confiar en la palabra de su hija. Claro, yo nada más le digo una cosa, señora, y aquí enfrente de su hija. Si en realidad estoy pidiendo la prueba de las cámaras. Sí. Si las pruebas de las cámaras son contundentes y demuestra que la maleta es propiedad de su hija, créame que la sanción va a ser mayor. No solamente por traficar con pieles exóticas, sino por la falsedad de declaración. Eso sí se lo quiero decir contundente porque es mi deber. No, de verdad que con toda confianza. Ok, le voy a comunicar a su hija. Me están hablando las autoridades. Le voy a comunicar a su hija, por favor, y voy a tratar de localizar. Sí, ahora es importante. Te voy a dejar hablando con tu mamá. Voy a hablar con las autoridades. Muy bien. Ay, bueno, allá, mi amor, todo va a salir bien, no te preocupes. Primero con los videos que van a salir, con eso te va a ayudar mucho. Ay, mamá, es que te tengo que decir algo. A ver, dime. Es que yo me encontré a esa señora antes y me dijo que me daba dinero si yo le pasaba esa maleta, pero yo jamás me imaginé que traía pieles. Ay, mi amor, es que ¿cómo haces eso, mi vida? ¿Cómo haces eso, corazón? No hagas eso, jamás. Ay, mamá, ¿qué voy a hacer? Mira, a ver, escúchame, por favor. Escúchame, sí, tú di que nada más era un favor y ya, que tú ayudaste a la señora porque estaban muy pesadas las maletas. Nunca digas que te ofreció dinero. Ay, mamá. A ver. Ay, mi vida. A ver, Laura, dame el teléfono. Mamá, ¿qué pasa, hija? Bueno, señora. Sí. Bueno, debo mencionar, no sé si sabía. Ay, Dios mío. Esta llamada está siendo grabada y siendo traducida al chino. Acaban de escuchar y me están diciendo que usted acaba de decir que diga mentiras. No, es que dice ella que la ayudó y que no sabía ni qué hacer. Le digo que cómo hace eso. ¿Habla usted de chino? No, señor. ¿Mandarín? No, nada de eso, no. Para pasarle alguna autoridad, señora, con lo que acaba de pasar. No me diga, por favor. Es que entiéndame usted, yo como, o sea, es la primera vez que lo hace. Dice que, o sea, son estudiantes, obviamente por quererse ganar el pan o no sé. Por eso le dije, ¿por qué lo haces? O sea, ¿por qué lo hiciste? No entiendo, de verdad. Permítame un segundo, por favor, que estoy hablando. Es que me están diciendo que hay otra forma de arreglarlo. Una sanción de $20,000. ¡Ay! Una penalización de $20,000 es una sanción y regresarla. ¿Usted cuenta con esta cantidad? Pues en este momento no, pero, o sea, no sé. Alma, o sea, sí la conseguimos. Yo creo que no hay problema. Alma, ¿sí? Pero que tiene que ser en las próximas 6 horas. Bueno, dígame usted una cosa. Es imposible. ¿Me pueden volver a llamar? ¿O cómo le hago yo para comunicarme? A ver, déjele comunico a su hija, por favor, déjeme hablar, a ver si nos pueden dar más tiempo. ¿Mamá? ¿Qué pasó, hija? ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué te dijeron? No, que ¿por qué te portas vos? O sea, hija, es que no entiendo, de veras. Que hay una sanción de $20,000, pero, o sea, eso no es el problema. El problema no es ese, mi amor, porque haces cosas que no. Sí. Pero bueno, mira, ya. Mira, primero Dios, todo sale bien. Tú lo hiciste de buena voluntad. O sea, nada más platica ahí con, no sé, con quien te esté ayudando. ¿Cómo le hago? ¿Te mando el dinero? ¿Qué hacemos? Ok, mamá, ok. A mí. Tu tío ya sabe, no sabe, me supongo, ¿verdad? No sé, yo bueno, yo le marco a tu tío, no te preocupes, tú estás bien. Sí, estoy bien, estoy bien. Bueno, no digo, ya sé que ahí no te tratan mal, pero digo, estás bien físicamente, o sea, psicológicamente estás bien, no estás mal, porque yo aquí estoy deshecha, no sé ni lo que dices. Sí, estoy muy nerviosa, pero pues ya. No te preocupes, ma. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? sí. Para mandarte pero dinero. Yo voy a ahorita que me digan cuál sería la forma de que me mandes el dinero, porque no sé si me dejen salir, estoy detenida, no sé si lo puedes de verdad mandar a mi nombre o a nombre del embajador, no sé. Yo voy lo que a me refiero es que me hables, o, ¿crees que me puedas regresar la llamada ahorita? Sí, yo creo que sí, te puedo regresar la llamada. Permíteme. Señor, me pasas a tu... Okay, bueno, espérame tantito más. Señor Elvira. Dígame. ¿Me puede decir en México cómo sigue el Panda Show? ¡A toda máquina, baboso! ¡No es cierto, Elvira! ¡Es una broma que te está haciendo tu hija desde China! ¡No es cierto! ¡Laura! ¡Mamá! ¡Mande, mamá! ¡Mi vida! ¡Te pasas de lista, corazón! ¡Te pasas! ¡Te pasas de China! ¡No manches! ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá, perdóname! ¿Qué pasó? Broma. Es para decirte que te quiero mucho y que sabes que ya nunca te voy a fallar. Y que, bueno, estoy trabajando muy duro y estudiando muy duro para un día darte lo que te mereces. Ay, mi vida. A ver, no me... Oye, ¿por qué no le dices que la amas en chino, Laura? Mamá, guay. La hermosa. Oye, Laura. Yo también. Laura. ¿Por qué no le dices esto? ¿Por qué no le dices esto a tu mamá en chino? ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? ¿Qué cosa? Se me hace la voz conocida, pero nunca me dijiste. ¿Sí? ¿Qué es lo que está? Díselo en chino. ¿Cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó? A ver si es cierto. Ay, no. Ya. Bueno, yo se lo voy a decir. Señor Elvira, espero que realmente no se enoje. Estuvo manchada, pero no estuvo tan manchada, la neta. O sea, estuvo light, pero con un poco de grasa. Le untamos mantequita. Y sabemos que usted nos ha escuchado ya tiempo atrás, nos decía Laurita. Y espero que no se enoje por la bromita. Fue una broma china. ¿Nos perdona, señor Elvira, preciosa, bonita? Muchas gracias. Al contrario, despídete de mami, Laura. Te quiero mucho. Mi tío, Emma, Michelle, todos ya sabían de la broma. Te quiero mucho, mamá. Gracias, toda preocupada, mi amor. Bueno, gracias a Dios, una broma. Te quiero mucho, bueno. Le mandamos un beso, nos vemos, bye. Pues Laura, de verdad un placer hacer la broma contigo. Mucho gusto que me escuches allá en China. Y dime en China cómo se oye el Panda Show. A toda máquina. El Panda Show. De los creadores del calentamiento global, presentamos el calentamiento cerebral de los que marcan al Panda Show. Más bromitas y tengo alma. Hola, mija. Hola, buenas noches, pandita, ¿cómo estás? Muy bien, a toda máquina escucho tu broma, alma. Hola, mira, le quiero hablar a mi papá. Ajá. Bueno, no es mi papá, es mi padrastro, pero me creó desde chiquita. Ok, ¿y entonces, lo quieres como papá o como padrastro? No, como papá. Ay, qué bonito, ¿por y luego? Y pero él ya se dejó de mi mamá. Uh-huh. Y él ya se casó, pero se sigue viendo con mi mamá. Y se hablan y así, entonces le quiero hablar y decirle que mi mamá ya se juntó con otros, o que ando saliendo con un señor o algo así. Pégate bien la boquita de la bocina. Okay. Ya anda saliendo. Le vas a notificar alguien que anda saliendo con alguien más. ¿Y cuál es el meollo del asunto ahí? Es que mi papá le dejó camioneta y sillas para alquilar. Y vive mi mamá con una de mis hermanas. Entonces le quiero decir que se porta bien payaso, que ya vendió la camioneta y que ya vendió también las sillas para alquilar. Y que a nosotras cuando, bueno, mis demás hermanas cuando vamos a visitarla, que nos corre. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama el que le vamos a ver? ¿Tu mami cómo se llama? Modesta. ¿Tu mamá sabe de la broma o no? No. Hija de Calimán, marcamos ahora. Bromas. Pandita, te mando un saludo desde acá, desde Fort Worth, Texas. De acá radicamos, pandita, ya 22 años por acá. Saludos ahí para familia Rosales, de Valle Santiago, Guanajuato. Y pues nada, pandita, aquí escuchándote por Clara Music. Y pues síguele con las bromas, porque la neta sí te pasas de chorizo, pero nos alegras el día. Ándale pues, pandita. Y you know what? Tell your mom, I'll say hi. Ok, nos ayudas a tu mamá. Las bromas en el Panda Show. Claro, música. Excelente. Dile que te duele mucho lo que está pasando, por eso estás obligada a decírselo. La voz. haciendo con ella. Y bueno. Bueno, papá. Hola. ¿Qué pasó, mija? Te hablo para decirte malas noticias. ¿Qué noticias son? Pues una que mi mamá ya encontró a una persona. ¿Y luego? Y pues es que nos trata mal y ya vendió tu camioneta. ¡Oh, Dios! Nos trata mal. Pues es que nos trata mal. ¿Por qué? A ver, ¿cómo que trata mal? ¿De qué forma? Pues sí, porque la vamos a verla a mi mamá y nos corre. Y luego a Berenice ya la corrió de la casa. Ajá. Y luego tu camioneta ya la vendió. ¡Ah, chinga! ¿Cómo que la vendió? Sí, ya la vendió por sus ovarios, por sus grandotes del señor ya las vendía. Y luego lo más feo, que el otro día Charlie vio cómo iba sacando las sillas y ya no, ya, dice Charlie que ya las vendió el señor también. ¿Qué vendió? ¿Cuáles? Las sillas y los tablones. ¡Ah, chinga! Sí. Y luego Berenice no, pero los niños ya se los van a llevar a él porque Berenice también se volvió bien fea porque mi mamá ya no los cuida, ya se dedica al señor y ya sabes que le importa más el señor que nosotras. ¡Ah, chinga, chinga, chinga, chinga! ¡Ahora sí! ¿Cómo ves? ¿Oíste, cabrón? ¿Pero fue por decisión de tu mamá o por esa persona? No, por esa persona. Si es que también la trata bien mal a mi mamá. ¡Ah, chinga! La trata bien mal. Bien, bien mal. Yo no sé qué ¿Tienes el riesgo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Ay, no, pues es que ¿cómo te va a contar? Es un señor de allá de Catepec, se llama Sergio. Ah, ¿y luego? Y pues ya, por eso que creen que no sale de allá de Catepec, porque allá siempre se la pasa. Ajá, ay. Y es que se pasa porque la vamos a ver y nos dice, ¿ustedes qué hacen aquí? Váyanse de aquí. Y nos dicen hartas cosas. Ahora ve. Y tengo que a Berenice ya la corrió de la casa. Y ya entiendo, ¿por qué no me habla? ¿Mi mamá? Ay, ahora está bien. Pero ya la camioneta que era aquí, ¿ya la vendieron? ¿Y cómo la vendieron? Ya la vendió el señor, pues no sé. Ya la vendió. ¿El señor la vendió? Sí. Ah, cabrón. Hoy estuvo bueno eso, ¿no? Ah, pues sí, también las sillas, papá. Si esas sillas eran de nosotras, ¿por qué las vendió? Sí, eran de ustedes. ¿Por qué las vendió? Pues sí, pero pues ve, se pasa. Ah, cabrón. Hoy está bueno eso, ¿no? Pues sí. Órale, se está chido. No, y pues es que a Berenice también le dijo de cosas y la corrió y todo, pero aún se no se ha ido. Y creo no que se ha ido. Ay, no. Uy, bueno. ya se le cortó. ¡Ah, chimpachim! Es que el te escucha. Él se la pone escuchándote, pero cuando está en su casa, pues no tiene dónde escuchar. Oye, pero tiene otra familia o algo porque ahí se oyen niños. Ajá, te digo que ya se casó él con otra chimpachim. Pero todavía ve a mi mamá. Oye, ¿y cómo le podemos hacer para reventar esto? ¿Tu mamá no puede entrar? No, una de mis hermanas. ¿Pero la hermana en qué sumaría en todo esto? Pues que ella también le diga, o no sé. Es que mi mamá no. O sea, antes que... Es que no. A ver, ¿tú vives con tu mamá? No, la que vive con mi mamá está en su casa de mi mamá. Yo vivo aparte. ¿Y por qué no hacemos entonces que tu hermana entre y que le diga que el supuesto pareja de Modesto está briago? Órale. Su pareja. Y nosotros conseguimos a alguien que se haga pasar por esta persona, ¿no? Ajá. Pues ándale, pásame a Gaby para platicar con ella. Hola, Gaby, ya sabes cómo está este Tamagotchi, ¿no? Sí, ya. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo ves la situación que está pasando? No, está muy canijo, ¿no? No, pues bastante canijo. Mira, muy bien, ya tenemos a Edgar, que es el que se va a hacer pasar por el nuevo novio de Modesta. Ya sabes cuál es la situación, le vas a hablar a Filiberto, le vas a decir que hay problemas en casa, que está tu mamá, que está este Edgar, vamos a utilizar ese nombre. Edgar, tú empiezas a hacer ruidos por la parte de atrás así y obviamente... Ajá, pero mira, ¿Qué onda? Mira, ¿qué te parece? Mira, le decimos que yo, ahorita que me pasen con él, yo le voy a decir que yo estoy aquí en la KTP, que yo vine a decirle a mamá que qué onda, que agarre la onda, que los niños ya se los llevaron y que haga algo, ¿no? Okay. Entonces, yo le voy a decir, es más, él no te tiene miedo. Mira, te lo voy a pasar porque es una persona bien déspota y no quiere ni hablar. Perfecto, ya está. Edgar, ¿tienes alguna duda? No, ya vi todo. Okay. Me llamo Edgar y normal. ¿Tu vieja es Modesta? Modesta, la del nombre gacho, okay. Modesta, ya lo tienes, es fácil. Perfecto. Y ya vendiste la troca y estás vendiendo los tablones y las sillas. Ok, perfecto, marcamos. El Panda Show está al aire. Bromas. ¿Qué onda, pandita? Saludos desde Fort Worth, Texas. Aquí para todos mis colegas, los yarderos, los primeros, para mi esposa Maricruz, para mi hija Leslie y la familia Rosales de aquí de Fort Worth, Texas. Te escuchamos por Claro Música y también un saludazo para toda la raza de Guanajuato. Y aquí te esperamos, pandita, para llevarte con tus primos los Longhorns. Las bromas en el Panda Show. Claro Música. Excelente. Sí, bueno. Oye, papá. Oigo. ¿Ya te enteraste de la bronca, no? ¿De la qué? De la bronca que hay ahorita. Sí. Ajá, ya me dijeron que vendieron mi camioneta. Sí, mira, yo estoy aquí en Ecatepec, espérame. Yo estoy aquí en Ecatepec. Ajá. Y la verdad, esta persona es un hijo de la... Para no pero, decir espérame, una palabra. Pero, ¿por qué vendió espérame, mis cosas? No, espérame. Espérame. ¿Pero qué vendí mis cosas? Si no le ha gustado nada a ese güey. Pues es que es lo que yo también te estoy tratando de decir, papá. ¿Sí? Ajá. Ahora, mi mamá también ya se fue. ¿Dónde? Pero, se la llevó ese güey. Se la llevó ese güey. Los niños, Irving y Dylan ya están en... Espérame, Irving y Dylan... Ay, papá. Mira, ¿sabes qué? Esta persona no quiere hablar con nadie. Yo estoy aquí en Ecatepec con mi mamá. Y la verdad dice que no te tiene miedo. Yo le dije que te iba a te lo iba a hacer. No es de miedo. Y dice que no te tiene miedo. Las cosas. Bueno, mira, te lo voy a pasar. Te lo voy a pasar. ¿Por qué? Espérame, te lo voy a pasar. Momento. Espérate, yo no sé, te lo voy a pasar. Bueno. ¿Qué tengo que hablar con él? Bueno. ¿Eh? ¿Qué quieres tú? ¿Quién eres? No, yo soy... No, yo no... Es lo que quiero saber. ¿Quién eres tú para ver qué pedo, no? Yo soy Edgar. ¿Qué? Soy el vato de Modesta. Ah, ok, es el vato de Modesta. ¿Pero por qué me dices mis cosas, cabrón? ¿Cuáles cosas? Modesta me dijo que eran de ellas. Que eran mías. Modesta me la regaló. Modesta me dijo que yo podía hacer lo que quisiera con la regalada. Hacer buena chambita también a tenerlo. ¿Qué? Si quiere fierro nuevo que le cueste. No, pues no mames. Aunque no me ames, ¿qué? A usted no se meta ya, a usted que no le duela, ya no se meta aquí. Ya no, sí, nada sí me duele aquí. Porque son mis cosas. No. Mira, no me atreves tú. No, ¿cuáles qué cosas? Bueno, ¿cosas mi machino? Pues no mames. Nada más lo que es. ¿Cuál es qué es? ¿Quiere novio nuevo que le cueste? Ya le dije la rumba, ya le dije. No, yo ya soy más viejo. Oye, fue una viejo, me chingan mis cosas, me venden mi carro y me venden mis sillas y las regalas. Sí. Y voy a vender la casa también, vas a ver. No, la casa sí, pues no es mía. Ese es mi suegro, le pedo. Pero mis cosas, me costó un chingo de trabajo también. No inventes. ¿Y qué quieres que haga? ¿Quieres que te diga pobrecito? ¿Pobrecito qué? Al contrario, gracias porque le chingaste, padrino. Gracias, ¿eh? Gracias. No, ¿por qué gracias de qué? Ahí sí tienes otra camioneta. O sea, vives de puras costillas. Que vendas, también la vendo. ¿Vives de qué? ¿De puras costillas? ¿A qué vives? Ah, ¿qué te interesa a ti mi vida? ¿Qué ya? Ah, chinga. ¿Eres periodista o qué? No, no soy periodista, pero sí no inventes. O sea, ¿vives de las vidas de los demás o qué? Ah, ya todo quieres saber. ¿Por qué me preguntas cosas que no te interesan? Sí me interesa porque, caramba, no te interesa. Que me costó mucho trabajo que he formado. Y luego después tú dices, ¡ah, chinga! Si fueran tuyas, las tuvieras tú, no las tenías tú. No, ahí me dijeron que todo lo de la casa era mío. Ahí me dijeron que lo de la casa era mío. Esa camioneta, y luego digas tú y me la vendes, pues no mames. Si quieres. ¿Cómo que ahora qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Ya me gasté la feria. ¿Qué? Ah, ya. Y con eso me dejas a mi esposa en la pinche miseria, no manches. Eso no se vale tampoco. Yo soy el que la hace gritar. ¡Ah, sí! Tú la haces gritar, gemido, sí, que tú quieras. Sí. ¿Y sabes cuando me grita? ¿Qué me dice? Me dice, papi, ¿cómo soy el Panda Show? ¡A toda máquina, baboso! ¿Qué pasó, padrino? Es una broma de tus hijas, ¿no es cierto? Estás en el Panda Show, es una broma de Gaby, una broma de Alma. Bueno, Alma fue la que nos marcó. Almita, ahí está tu papi, adelante, dile por qué la broma. Hola, papá. Hola, mi reina. Te dije que un día te la iba a hacer. ¿Eh? Hola, papá. Te dije que algún día te iba a hacer. Sí, pero no inventes, ¿sabes qué? ¿Dónde me duele, hija? No, pero si ya te dije. Chanclas de pichón. Dígame, ¿cómo sigue el Panda Show? ¡A toda máquina! Panda Show. Panda Show.